Pero che economia va grande. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Hola, ¿cómo están, auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio de la voz de los trabajadores, como todos los lunes, transmitiendo en directo entre 8 y 9 de la noche? Como siempre debemos comenzar nuestro programa, ya es una tradición en estos más de 2 años que llevamos junto a Econo Nuestras colaborando con la CGT en esta radio que es la voz de los trabajadores. Nos corresponde mandar un abrazo y un saludo afectuoso a DJ Clotario que nos acompaña allí en las perillas detrás del vidrio. Así el primer saludo es para él. Como siempre también estamos, y es nuestra forma de comenzar los programas, de mencionar que estamos saliendo desde la sala Clotario Blest de la sede de la CGT ubicada aquí en el centro de Santiago. Pero fuera de los saludos, digamos, acostumbrados a cada emisión de Econo Nuestras, les quiero comentar que en el día de hoy tenemos a un invitado, quien hace rato está aquí ya conversando con nosotros, mientras nosotros estamos tratando de apagar algunos incendios para poder salir lo mejor preparados al aire. Les comento que nos acompaña Rafael Enríquez. Rafael nos va a hablar de, a grandes rasgos, es bastante pretencioso lo que voy a decir, pero vamos a hablar como de la educación, pero desde el punto de vista de los profesores. Ahora, no va a ser tan disperso, porque vamos a partir hablando de un movimiento, que es el Movimiento 50-50, del cual Rafael es parte de la mesa ejecutiva. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos trabajando el día de hoy en Movimiento 50 y 50, hora lectiva y no lectiva. Ya explicaremos de qué se trata en más detalle. Trabajo que tuvo una muy buena convocatoria, una movilización acá en Santiago y a lo largo de Chile, exigiendo esa demanda hace un par de semanas, el día viernes 6 de junio. Acá en Santiago convocó aproximadamente 1.000 personas. Y expresión que también se replicó en Arica, en Iquique, en La Serena, Valparaíso, que asistió a Santiago con una delegación importante, Osorno, Valdivia y Chiloé. Así que bastante satisfechos por los logros que estamos obteniendo e instalando temas que de alguna manera estaban quedando postergados al día de hoy, ya sea por parte del gobierno o por parte del Colegio de Profesores. Bueno, también por parte de nosotros. ¿Sabes qué? Espera, que no es menos cierto. Soy un orgulloso hijo de profesora y no entendía por qué en estos 2 años, si bien el tema de la educación haya estado en el ojo del huracán, y creo que la analogía del huracán es bastante, es bastante precisa, porque de alguna manera alrededor de eso se han ido moviendo otras cosas, pero habíamos tenido estudiantes. Habíamos estado hablando de, por ejemplo, habían estado compañeros del Barros Borgoño, un poco hablando de autogestión educativa, desde el punto de vista como lo veían ellos, en un momento en el cual dentro de las tomas empezaron a, siguieron con las clases, pero con, digamos, otras metodologías, ahí probando. Pero no habíamos tenido profesores, eso es verdad, no habíamos tenido profesores y la semana pasada, junto a quien ha sido a esta altura históricamente nuestro único comentarista de noticias, que fue Rodrigo Mundaca, a quien le mandamos un fuerte abrazo al compañero allá de fugadetinta.cl para que revisen, compañero de la Cuarta Región, salió el tema justamente de la manifestación que se había dado el 6 de junio, como mencionabas tú. Exactamente. Y él, siendo de La Serena, había tenido noticias de eso. Yo, lo personal, me había enterado a través de los compañeros del SUTE. Aprovecho de mandar un saludo a Pedro y a Catalina, a quien los conozco personalmente, y quienes me ayudaron también a contactarte a ti, Rafael. Sí, sí, sí. Mira, efectivamente, el profesorado chileno ha estado bien al margen de la discusión del debate nacional respecto de su propio destino y no solamente con el tema de cuáles son las condiciones laborales en las cuales nos tenemos que desempeñar, sino que además en decisiones más gruesas, más profundas, en términos de qué contempla, por ejemplo, una reforma educacional que se plantea una transformación o se plantea como una transformación, más bien de fondo, cuando en realidad se están corrigiendo ciertas estructuras que la sustentan nada más. Es decir, un debate más de fondo en términos de generación de un proyecto educativo país está quedando un poquito desplazado. Y en eso los profesores, hay que hacerme la culpa también, hemos estado al margen, no hemos quedado al margen, pero esperamos a partir de este movimiento ir recuperando ese protagonismo que junto con los estudiantes secundarios, junto con los estudiantes de pedagogía, junto con los demás trabajadores de la educación, debemos retomar, debemos ser protagonistas, ciertamente. Bueno, ya estamos entrando en materia. En realidad, este es nuestro primer bloque y el objetivo de este espacio va a ser explicar un poco en qué consiste la principal demanda del Movimiento 50-50. Les repito a quienes se van sumando, estamos con Rafael Enríquez de la mesa ejecutiva del Movimiento 50-50, 50 horas lectivas, 50 horas no lectivas, profesor de filosofía de la UPLA. Aprovechamos para mandar un saludo a la gente de la quinta región. No sé si tú quieres mandar. Nos sumamos con un abrazo gigante a la gente de la quinta región, compañeros entrañables, de muchas jornadas. Y bueno, estamos con ellos en todas, digamos. Sabemos que no la han pasado muy bien desde el último tiempo, pero el SUTE de Valparaíso que tú nombrabas, que es integrante también del movimiento 50-50, ha estado muy activo en la realización y organización de trabajos voluntarios, por ejemplo, con estudiantes de la Federación del Pedagógico y otras universidades también, Federación del Pedagógico, que también es parte de la mesa ejecutiva del 50-50, que han estado ahí muy activos, ayudando a poner el hombro, a levantar. Ya que estamos hablando de las organizaciones, ¿quiénes componen Movimiento 50 y 50? ¿Quiénes componen Movimiento 50 y 50? Lo componen la Federación de Estudiantes del Pedagógico, ¿sí? Actual UMCE. Actual UMCE, ¿sí? Actual UMCE. Está también Acción Docente, un colectivo de docentes que ha estado bien activo, ha estado muy, muy, muy metido en lo que es la investigación respecto de la repartición o distribución de horas lectivas y no lectivas. Ellos realizaron, por ejemplo, el año 2012 el primer censo docente, en donde participaron cerca de 12.000 personas o un poco más, en donde se consultaba específicamente por las condiciones laborales y de dónde se pudo extraer, por ejemplo, información para fundamentar bien la necesidad de distribuir la hora del docente, digamos, entre 50 horas lectivas y 50 horas no lectivas. La compone también el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación, que ya mencionamos, de Valparaíso. Lo compone el Sindicato de Trabajadores Profesionales de la Educación de Quellón. Y movimiento del cual soy parte, Red de Educadores Democráticos. Cinco organizaciones que hasta ahora comenzamos a trabajar a fines del año recién pasado, noviembre aproximadamente, unos primeros encuentros, comenzamos a debatir sobre esta necesidad, concordamos en generar una organización a partir de este punto, nada más, 50, porque comprendíamos que esto daba para mucho más, es decir, la petición, la demanda del 50 y 50 es una demanda que de alguna manera cuestiona todo el sistema educativo y la actual reforma. Y a partir de eso comenzamos primero con una campaña de firmas a lo largo del país. Van cerca de 10.000 firmas online y otras tantas, buena cantidad de firmas físicas, por así decirlo. Comenzamos en marzo con esa actividad. En la medida en que fuimos capaces de ir instalando esta necesidad entre los profesores, llegamos a la convocatoria de la marcha del 6 de junio, y esto no se detiene ahí, sino que va a continuar seguramente profundizándose, más todavía cuando Colegio de Profesores y el Gobierno de alguna manera arremeten contra la propuesta, de qué forma aparece la propuesta en el... En los resultados o resoluciones de la jornada de reflexión que hiciera el Colegio de Profesores el 16 de mayo, cuestión que está de alguna manera, que aparece muy oportunamente, planteándolo así bien suspicazmente, porque a la fecha no había pronunciamiento al respecto, ¿sí? Se aspiraba o se planteaba en los documentos oficiales del Colegio de Profesores que podíamos aspirar, según la dirección que ellos estaban dando a esta demanda, a un 60-40%, es decir, 60% en aula y 40% de desarrollo, de planificación, de evaluación, etcétera, etcétera. Es decir, trabajo fuera de aula, que es lo que nos permite a nosotros poder destinar horas laborales efectivas a la preparación de la clase, a la evaluación de la clase, a la evaluación de, a corregir pruebas, un montón de trabajo que nos queda pendiente allí y que lamentablemente no está considerado en la actualidad, o está considerado más bien de una forma muy desproporcionada, 75% de horas en aula y 25% que se debiera destinar o está contemplado para la planificación, para el desarrollo de clases, para evaluaciones, preparación de guías, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestión que en la práctica es inviable. ¿Por qué? Porque ese 25% contempla, por ejemplo, los recreos, contempla horarios de colación en algunos casos, en una buena parte de los casos, contempla horario de colación, contempla en todos los casos la famosa hora de cumplimiento o enteramiento horario, es decir, entre 4:30 y 5 de la tarde se debiera estar planificando, se debiera estar al final de la jornada estar desarrollando clases, preparando las clases, pero que en la práctica resulta inviable porque también tenemos entre medio atención de apoderados, tenemos que ir viendo actualización de libros, leccionario, preparación de más material, en fin, estamos tremendamente acogotados, esa es la verdad. Entonces, es una demanda muy, muy sentida para los profesores. Y siendo así de sentida es que fue ganando terreno, se fue instalando, digamos, en el consciente de los profesores y es hoy día una demanda ya plenamente conocida, como tal. Ahora, no sé si será necesario que te explique un poco en qué consiste o cómo se distribuye el tema de, o cómo planteamos nosotros que se debe distribuir este 50 y 50% hora lectiva y no lectiva. Yo creo que justamente cuando estuve comentando con gente que me iba cruzando durante la semana la intención de hacer este programa enfocado en esta demanda sentida, como dices uh-huh. tú, porque también lo he percibido de esa manera, con los no docentes, uh-huh. Costaba entender a qué se refería el 50-50 y el 50 lectiva y no lectiva. Exacto. Creo que estaría bastante bueno para quienes nos están escuchando, que no solamente son profesores, digamos, aterrizar un poco eso. Bien. ¿Te parece? Me parece, mira. Como te comentaba hace un rato, esto parte con fundamentos a partir de un diagnóstico que se hace acá en Chile, o sea, que es decir, con nuestros profesores a partir del trabajo que realizaron los compañeros del colectivo Acción Docente. A través de esa encuesta que mencionaste. Edu Global, claro, que realizaron esta encuesta, en donde, como te decía, participaron cerca de 12.000 personas, profesores, y mostraba esto que un buen porcentaje de los profesores, ¿no?, alrededor del 40%, entre 40 y 60% está destinando, si me equivoco podemos corregir después, está destinando entre 7 y cerca de 30 horas semanales fuera de su horario de trabajo. Es decir, no estamos llevando pega para la casa, estamos trabajando los fines de semana, preparando el material para la semana siguiente, preparando las pruebas, que hay que preparar guía, que hay que ir evaluando. Si uno es profesor jefe, la tarea se complica aún más porque ya tienes 30, 40 estudiantes de los cuales tienes que hacerte cargo y que comunicación permanente con los apoderados sobre el estado, el desarrollo de cada estudiante, entonces se complica todo. Y esas horas no están siendo remuneradas. Entonces, en primer lugar, nuestra petición, nuestra demanda tiene que ver con que esas horas sean reconocidas, y para que sean reconocidas ese trabajo, y no llevando la pega para la casa, es que el tiempo total que estemos en el liceo o escuela desarrollando nuestro trabajo, exactamente la mitad se destine a trabajo de aula, que son las llamadas horas lectivas, y la otra parte, la otra mitad, se destine a trabajo de preparación de clases, todo lo que te comentaba, que es lo que en definitiva permite el buen desempeño del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. En tal sentido, es una, como decía, es una demanda que parte, primero, del diagnóstico del profesorado chileno, pero que además encuentra su correlato con estudios que realiza, por ejemplo, la OCDE o la UNESCO, en el caso de la OCDE, los países más desarrollados, que no hace mucho Chile se incorpora. Chile es el país, o uno de los países, creo que está en el segundo o tercer, o sea, perdón, en el penúltimo o antepenúltimo lugar. Segundo o tercero de abajo para arriba. De abajo para arriba, exacto. Claro. En donde la cantidad de horas que se destinan para aula, horas lectivas, son altísimas en relación a otros países en donde el promedio es 50%. ¿Y por qué decimos promedio? Porque en algunos casos incluso llega a una proporción de sobre 60%, ¿ya?, de trabajo fuera de aula, en contraste con un 40% de trabajo en aula, de hora lectiva. Un caso muy puntual, en todo caso, que en la medida, el profesor, por ejemplo, en Japón, que es uno de estos casos, en la medida en que se va aproximando su momento de jubilación, tiene menos horas de aula, porque efectivamente es un trabajo tremendamente cansador, muy cansador. Si a eso le sumamos que ese trabajo debe ser preparado, ¿ya?, a nosotros nos gusta hablar de excelencia pedagógica, no de calidad, el concepto de calidad está un poco manoseado hoy día, hablar de excelencia pedagógica y de logros de aprendizaje efectivos con nuestros estudiantes, bueno, necesitamos el tiempo necesario para poder preparar bien nuestras clases, para poder preparar las guías, para poder evaluar bien, ¿ya?, no llegar a evaluaciones solamente cuantitativas en términos de números, sino que también a evaluaciones cualitativas que nos permitan ir corrigiendo en el camino ciertas deficiencias que nuestros estudiantes van teniendo. ¿Sabes qué? Igual hacer este diagnóstico un poco más cotidiano es bastante útil porque, y lo conversamos el lunes pasado en el programa, de que uh-huh. los profesores se han visto como un poco acorralados en toda la discusión en torno a la educación. En lo personal siempre defiendo el gremio por un tema ya más de corazón. De familia. Sí, es de familia. Sí, verdad. Porque apoderados culpan a los profesores de la mala educación, las autoridades también. Y a veces muchos se ven repitiendo el discurso, un poco separando el hecho de que obviamente hay de todo y de esto no tengo que decir nada. Nosotros aquí somos una radio sindical, entendemos lo que es la organización de los trabajadores, sabemos que tenemos compañeros que no lo parecen, que no parecen compañeros, pero sabemos también de aquellos que, digamos, se sacan la mugre, sí. por sacar adelante las demandas y que lo hacen con un interés sano y justo. Sabemos también todo lo que se va mezclando en esto, en el mundo de los profesores, sabemos cómo también se van mezclando otros intereses, sabemos también cómo el tema político, más adelante queremos hablar un poco Perfecto. De eso, la burocracia sindical, si es que se pueda dar también en el gremio, vamos a hablar también de eso. Pero a la vuelta me gustaría que hiciéramos un poco hincapié en cómo se vive, digamos, ser profesor en este país, en el país de la OCDE, en el país laboratorio del neoliberalismo. Exactamente. En este país donde desde chico me advirtieron que no fuera pobre sor. Así que vamos a ir con... Perfecto, perfecto. Antes de continuar, vamos a ir con nuestra primera canción, que de hecho se la vamos a dedicar a los profesores, al menos a quienes quise, digamos, invitar a escuchar el programa. Entre todos está Pía, de allá de la cuarta región, Carla, de la quinta región, y de la quinta región también me sugirieron este autor. Estamos bien tiernitos para comenzar. Se las vamos a dedicar a ella y a todos los profesores, incluyendo a mi madre. Esta es una canción de Jan Tiersen, que es de la película esta Amélie. Amélie. Sí, la canción se llama La Disputa. Pues estamos justamente hablando de eso. Y a la vuelta vamos a seguir aquí conversando con Rafael del Movimiento 50 y 50. A ver, el parcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusicam@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Si hay algo que ha resultado conveniente, digamos, en todo lo que ha sido las demandas populares del último tiempo en torno a digamos, yo siempre trato de plantear que dentro de la economía son sectores estratégicos como la vivienda, el transporte, pero la salud y la educación tienen un factor, a mi juicio, bueno, el transporte igual, lo hablamos la semana pasada con bastante rabia y bastante de una manera bastante visceral a raíz de lo que ocurrió con Marcos, quien se quemó ahí en la sede de su trabajo, conductor del Transantiago, en la cual te ves enfrentado, digamos, entre tu patrón y el usuario. Esa es como que eres la cara visible de la crisis de un sistema. En el campo de la salud hemos tenido gente acá, al compañero conversando, por ejemplo, de lo difícil que es cuando ellos quieren pelear por sus propias demandas, que no solamente tiene que ver con demandas de sus sueldos, digamos. Tiene que ver con demandas de infraestructura, o sea, para poder trabajar, para poder dar un buen servicio. Exactamente. Y lamentablemente eso implica, claro, dejar estos turnos éticos, pero dejar de funcionar para ciertas otras cosas. Y genera este enfrentamiento, digamos, con el usuario. Y en el caso de la educación, no es menos distinto. Lo que sí, afortunadamente, uno lo ha visto, yo lo he conversado con compañeros que estuvieron movilizados, especialmente jóvenes secundarios, quienes agarran mucho cariño en estos procesos cuando el profesor como que les da una mano. Cuando se ven, digamos, a veces el profesor no se mete de lleno por miedo a perder su trabajo, pero solidariza. Los compañeros aquí del barrio Borgoño, me acuerdo yo que hablaban de los profes que llegaban con comillas, que los llegan a apoyar, pero lamentablemente no todos entraban de lleno. Muchos lo hacían un poco más de afuera, pero por el temor que es clásico ya de, digamos, del campo laboral chileno, digamos, del temor a que nos echen. ¿Por qué? Porque pasamos endeudados, porque tenemos un montón de muchas cosas que hacer. Pero bueno, justamente para eso estamos reunidos ahora con Rafael, para explicar un poco que la unión hace la fuerza, que trabajar colectivamente es mucho mejor que trabajar de manera individual. Y esperemos que a través de este programa nosotros le podamos dar un empujoncito a este movimiento que hace tanto sentido a los profesores de este país. Pero la pregunta que habíamos dejado antes de esa pausa musical era, queríamos que, siendo estos personajes que están entre medio, entre los estudiantes, los apoderados, el Ministerio de Educación y los sostenedores o los municipios, la corporación municipal, los DAEMO, corporaciones, ya no sé si han inventado alguna otra cosa nueva, pero están saliendo hartas cosas ahora que uno se empieza a perder en las superestructuras del mundo de la educación tratando de parchar una edificación que se cae a cada rato. Pero, ¿cómo lo viven ustedes cotidianamente? ¿Cómo se vive esto? Es una pregunta bastante liviana, pero que en realidad la respuesta yo sé que es mucho más profunda que decir. Mucho más profunda, claro, claro. Ciertamente, mira, utilizando un poco la misma analogía que hacías tú hace un rato sobre el tema del Transantiago, recuerda tú que cuando comienza el Transantiago y comienza el tema de la evasión fuertemente, hubieron campañas de parte del gobierno, del Ministerio de Transporte y el gobierno en general, en donde se planteaba a la gente, al usuario, que los costos del transporte, el mal servicio, etcétera, etcétera, se debía al gran porcentaje de evasión que existía. ¿Qué provocó eso? Provocó que en las micro viéramos a usuarios enfrentados, ¿sí? Y era conveniente para el gobierno. Era conveniente que los usuarios se enfrascaran en un enfrentamiento allí en la micro, pero que no identificaran al Ministerio de Transporte, que no identificaran al gobierno, que no identificaran a las empresas que son beneficiadas con plata de todos los chilenos, como la otra parte del conflicto. Más o menos lo mismo ocurre acá. Más o menos lo mismo nos ocurre en términos de que el profesor, ¿ya?, es la cara visible frente al apoderado, Y de alguna manera con estas últimas modificaciones, el EGE de por medio, que es la Ley General de Educación, en donde se va consolidando la concepción de educación de servicio, como un servicio por el cual se debe pagar y cuya calidad está asociada al monto de dinero que puedas pagar. Por lo tanto, por ejemplo, la educación municipal debe ser mala, la educación particular subvencionada puede ser un poquito mejor porque algo estoy pagando con esto del copago, y la educación particular debe ser buena, ¿sí? debe entregar un servicio de calidad, pero hablamos de servicios de, ¿sí? Y en ese sentido, el profesor de alguna manera es como volviendo a la analogía, como el conductor del bus, del Transantiago. El que se lleva, toda la presión social, se lleva la presión que hay del apoderado, de la familia de nuestros estudiantes, se lleva la presión del sostenedor, que son los directos patrones, se lleva la presión del ministerio mediante evaluaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos allí atrapados en una dinámica, que es totalmente ingrata y que nada tiene que ver con nuestras funciones, ¿sí? Porque estamos poniendo la cara en un sistema, como tú decías, que se está cayendo a pedazos y que trata de ser parchado, pero que en definitiva estamos permitiendo, con nuestra labor y con todo el estrés que eso trae, estamos permitiendo que el sistema de alguna manera continúe, siga viviendo mal en la UTI, pero siga viviendo. Ahora, en cuanto a los profesores, en cómo estamos viviendo cotidianamente esto, créannos que la presión es tremenda, el número de licencias por estrés, el número de licencias por depresión es tremenda. Cuestión que resulta agobiante no solamente por la tensión que genera esta situación de estar en medio de todo el conflicto, sino que además se agrava con malos sueldos, se agrava con el compromiso de tener que hacer nuestro trabajo a tiempo. Llámese planificaciones, llámese evaluaciones, ahora estamos, todos los profesores deben estar en lo mismo ahora en este minuto, y con Mundial de por medio da lo mismo, pero hay que cerrar el semestre en un par de semanas, 2-3 semanas más, ¿sí? Entonces hay que estar allí para poder entender cómo se está viviendo esto. Por otro lado, se suma la presión del Ministerio mediante la famosa evaluación docente, evaluación que tú sabes que si sales mal evaluado en una primera, segunda y una tercera ocasión, sale del sistema. Y ojo, que de la evaluación básica e insatisfactoria, solo hace 2 años el Colegio de Profesores, ¿ya? Es decir, nuestros hipotéticos representantes, firmaron con el gobierno 2-3 años atrás, 2012 o 2011, si no me recuerdo mal, el 2011, firman con el Ministerio el convenio en donde se modifica la ley de evaluación docente y el reglamento de evaluación docente, de manera tal que no solamente el profesor insatisfactorio sale del sistema, sino que también se suma el profesor que sale evaluado básico, es decir, un escalafón de insatisfactorio, básico, satisfactorio y ¿cuál es el nombre más...? No recuerdo cuál es la categoría que se le da al más alto desempeño, no recuerdo cuál es el nombre que se le da legalmente. De esas 4 categorías, solo la última antes, cuando comenzamos con la evaluación docente, era motivo de salir del sistema siempre y cuando se saliera con esa categoría por 3 veces consecutivas, ¿sí? Ahora se le suma una segunda, la penúltima, básico también. Entonces, la presión es tremenda. ¿Por qué? Porque hay colegas, yo he visto colegas cómo han salido básico, ni siquiera insatisfactorio, básico 3 veces seguidas, porque la evaluación es, si sale un año básico o insatisfactorio, al año siguiente te sometemos de nuevo a la evaluación, si te va mal, te sometemos de nuevo a la evaluación, y sale del sistema. Aun cuando existe todo un mecanismo por ley y reglamento de la aplicación de la ley, en donde supuestamente los sostenedores debieran, por ejemplo, financiar una capacitación que en muy pocas ocasiones se hace, muy pocos sostenedores, especialmente los municipales, no lo hacen. no lo hacen, se destinan recursos de parte del CPIP, se destina tiempo para esos profesores, ¿sí? Se destina un reemplazo en el caso de que sea necesario cuando ha salido por 3 veces insatisfactorio básico, se destina un reemplazo por al menos un mes para que ese profesor salga de aula y prepare bien su evaluación, ¿verdad? Pero eso no se aplica. Eso no se aplica, por lo tanto, viene a hacer todavía más agobiante la situación del desempeño cotidiano, ¿sí? Muchas veces la gente se deja llevar por la opinión que aparece en la prensa oficial, por la opinión que se da desde el ministerio, personeros políticos, una ex candidata presidencial que ahora se las da de profesora por menos de 3 lucas la hora. Entonces, no, la pega es muy fácil, ustedes se están ahogando en un vaso de agua. Ojo, no es así, la realidad es muy distinta. Y es tan distinta que cuando nosotros planteamos esta necesidad nos llegaron mensajes, pero tremendamente, o sea, en cuestión de semanas, solo de semana, ya teníamos una adhesión de cerca de 5.000 firmas en menos de 3 semanas. Firmas para la campaña por el 50-50. Y fíjate que, con todo, aportando un poco a lo que tú planteabas hace un rato respecto de la organización de los profesores, para nuestra sorpresa, a la marcha del 6 de junio llegaron... Acá en Santiago, de esos 1.000 profesores, yo diría que sobre el 80-90% eran profesores organizados, que tenían sus sindicatos. Sindicatos que, en todo caso, son invisibles a los ojos de la prensa, invisibles a los ojos del Colegio de Profesores. Están allí, pero están enfrascados, están encerrados. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que exista una coordinación mayor de los profesores que están sindicalizados, que están desencantados con el Colegio de Profesores, que están abandonados por las políticas públicas del Ministerio de Educación y los gobiernos sucesivos post-dictadura. Es decir, aquí no hay que discriminar entre gobierno de alianza o nueva mayoría o concertación anteriormente, no. Hay que tener en cuenta que estos sindicatos nacen como una necesidad de defensa de los derechos laborales más inmediato, pero que ante demandas como estas, que son transversales, que son de nivel de corte nacional, por así decirlo, emergieron, surgieron, se mostraron, que eran invisibles y que están aportando de alguna manera, o sea, en gran medida son el soporte para todo este movimiento. No es una cuestión que solo estas 5 organizaciones desde la mesa ejecutiva. Nosotros impulsamos la idea, nada más. Impulsamos la idea. Nos sentimos con la responsabilidad, por cierto, de seguir impulsándola hasta el final, de seguir defendiéndola hasta el final y de procurar o promover la organización también de dentro de los profesores. Y efectivamente, y hay otro dato más. De los sindicatos que asistieron a las movilizaciones, muchos profesores jóvenes, y eso nos dejó tremendamente satisfechos y con una posibilidad de proyección que antes de la movilización no la teníamos. Sabíamos que hay muchos profesores jóvenes que simplemente no se colegian, ¿sí? Pero ahora los vimos no solamente no colegiados, sino que los vimos organizados en sindicatos y con la intención de seguir avanzando hacia otras instancias en donde se pueda nos podamos defender mejor y podamos instalar ciertos temas a nivel nacional en la sociedad. Mira, vamos a seguir hablando aquí con Rafael justamente de lo que del tema de la organización de los profesores digamos, las alternativas que se van dando. Justamente hoy día estábamos en esta red que nos hemos metido hace poco, Econo Nuestra está en Twitter, y salía, creo que eran los profesores, si me equivoco da lo mismo, creo que eran los del Boston College, que estaban en huelga hace como 6 días. Y en realidad no se sabe mucho, ellos entran a negociaciones colectivas. De hecho, aprovecho para mandar un saludo a Julito, ahí también en la Cuarta Región, que también me comentaba cuando está ahí en su directiva negociando, etcétera. Y no son sindicatos tampoco muy grandes, no, pero no son lo que aquí vienen a ser pymes. Aquí en la CGT está lleno, claro. lleno de sindicatos, pero es verdad, hay un tema ahí con el tema de ese abandono. ¿Ya? Y bueno, y respecto a ese abandono, vamos a ir con esta otra canción. Esta es un... un cover de Pedro Aznar, originalmente, si mal no recuerdo, es de Elton John. Y ya que estamos hablando de un abandono que es difícil de salvar, aquí hay que puro darle para adelante nomás, tú lo dijiste. Así como lo han hecho ustedes, la iniciativa del Movimiento 50 y 50 está ahí para los profes. Y eso se aplaude, esa cosa de decir, ya, ahora hagámoslo entre todos. Pero para los que no lo han hecho, los que están ahí, yo creo que ya no hay forma de pedir perdón. Y así se llama esta canción. Así que ya no hay forma de pedir perdón, de Pedro Aznar. Escuchar cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo he de recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Quizá no hay forma de pedir perdón. Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Así que ya no hay forma de pedir perdón. Cada vez peor. Oh, qué mal, porque ni puedo hablarte. Temo que es así, que ya no hay forma de pedir perdón. ¿Cómo lograr que aún me quieras? Oh, ¿cómo he de recobrar corazón? Cuando este fuego me desvela, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedir perdón. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, Bueno, volvemos con este programa especial que estamos haciendo junto a Rafael Enríquez, quien es parte de la mesa ejecutiva del Movimiento 50-50, 50 horas lectivas, 50 horas no lectivas para profesores docentes aquí de este país que ha puesto el tema de educación, digamos, en el centro y que ha, digamos, ha contribuido un poco a alimentar la discusión y el debate, y en este caso los profesores, algunos se han organizado para justamente llevar esta iniciativa a través del movimiento, a emplazarlo y a tratar de lograr que estén 50% del tiempo en aula y 50% del tiempo no en aula. Entre otras cosas, lo que conversamos con Rafael, las conversaciones interesantes que hemos tenido mientras ustedes han escuchado esas tiernas canciones que hemos puesto en el día de hoy, me comentaba Rafael, ya que en el bloque anterior estábamos hablando un poco de, digamos, de las repercusiones que trae esta presión de ser profesor, que la deserción de los profesores que se están, digamos, entrando, digamos, a ejercer, ya sea por miles de razones, porque, digamos, hay poca estabilidad laboral, justamente por esto, del tema del tiempo, de llevarse mucho trabajo para la casa. Exactamente. Y también por el hecho de que, y lo hablamos ahora hace poco con Rafael, el hecho de que hay una frase muy típica, se la comentaba Rafael y la escucho muchas veces, que los niños ya no son los de antes, eso lo dicen los profesores más viejos. Más experimentados. Más experimentados, por favor. Vamos todos para allá para ser más experimentados. Dicen siempre que los niños no son los mismos. Hablamos un poco del impacto que tiene la sobreestimulación a través de las tecnologías también. Y también el hecho de que, bueno, la familia chilena en sí está increíblemente, uno no lo percibe, pero si algo así ha cambiado, el hecho de que estamos más atomizados que antes, y con antes me refiero, claro, de aquí hace décadas atrás, ¿no? La salida al campo laboral, digamos, de ambos padres, la familia, si es que están ambos padres, en realidad la familia, porque para qué estamos con cosas, los hombres nos portamos bastante mal en ese sentido, pero los tiempos de traslado al lugar de trabajo, digamos, hay una precarización general. Y los profesores también lo viven. Y esto de mandar a los niños al colegio, más o menos como si fueran lo que te comentaba anteriormente, como guardería, arréglemelo. Y eso es una responsabilidad de uno, pero también una responsabilidad de uno como trabajador. Y en la medida que no nos damos cuenta, digamos, a quién le estamos haciendo el juego, que uno se pierde en eso. Claro. Está haciendo la jugada. Es una constante. Lo vemos en nuestros estudiantes como, de alguna manera, se ven, no quiero utilizar la palabra abandono, pero sí ellos han crecido, o fruto de la reforma, comenzamos con la reforma con Lagos, con la jornada escolar completa, en donde se diseñó un sistema, un modelo, no un modelo educacional, sino que un sistema educativo preparado para recibir a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, desde primera hora en la mañana, ¿sí?, hasta bien avanzada la tarde. Tú lo decías bien, quienes pensaron en esa reforma estaban pensando en generar guarderías porque era necesario modificar ciertas conductas, o no conductas, sino que, sí, podríamos decir conductas para el incremento de la producción en Chile. Vale decir, Incentivos. Vale decir que ya la mano de obra no se centraron solamente en el varón o varones de la familia, sino que también en mujeres. Por eso es que se complementa con el postnatal de 6 meses, insuficiente, por cierto, insuficiente, muy insuficiente, debe ser por lo menos un año. Se entiende bajo esa perspectiva uno de los tantos anuncios en educación que hiciera la presidenta Bachelet en el día 21 de mayo, que tiene relación con que mediante la ley de creación, digámoslo, como se ha publicitado, de nueva institucionalidad de la educación parvularia, o la creación de la superintendencia de educación parvularia en el Ministerio de Educación, en donde el objetivo, el gran objetivo, es aumentar la cobertura para niños de entre 0 y 4 años. ¿En qué está pensando entonces el gobierno? No está pensando, porque si ese es el objetivo, ¿ya? Lo plantea así en términos de cifras. Si fuera otro el objetivo, lo plantearía en términos de logros educativos con los niños de entre 0 y 4 años. Por lo tanto, la idea es liberar mucho más temprano a la madre de la responsabilidad de madre para que se reintegre o se integre por primera vez al mundo laboral. Entonces, claro, va por ahí, los muchachos van cambiando, se va tornando la forma de desarrollo de su personalidad, y que a la vez muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, escoge o se encuentra con sustitutos de atención, estímulo, digamos, tecnológico, amigos, salen más a la calle, son más despiertos que antes también, ¿sí? Lo cual no es negativo, al contrario. El tema es que el modelo educacional chileno no está preparado para atender a esta nueva mentalidad de nuestros jóvenes, al contrario. Todavía nuestras escuelas son excesivamente conductivistas, ¿verdad? No permiten el desarrollo y la inquietud propia de los niños, por mucho que los programas de educación en Chile, que los programas del Ministerio planteen que son programas centrados en el constructivismo y por lo tanto en metodología inductiva, es decir, donde el niño va descubriendo y va haciendo su propio conocimiento, las escuelas son totalmente distintas, son altamente conductivistas. Lo que se enseña allí o lo que se logra allí y por qué choca la escuela con los jóvenes, choca precisamente porque hay intereses opuestos, hay intereses distintos. La escuela quiere que este niño entre aquí y que salga lo más ordenadamente posible, con una cabeza, digamos, dirigida hacia la obediencia, por decirlo muy duramente, muy muy muy brutalmente, para incorporarse al mundo laboral, mientras que los niños van buscando y van sintiendo que eso no les satisface. Ese es como nuestro argumento fundamental. Aquí nosotros tratamos de hablar, obviamente, de un programa de economía, no lo podemos dejar de lado, pero la educación, ¿para qué? ¿Para qué? Que quizá, y creemos que justamente las preguntas que se tienen que dar, no solamente, y que es bastante válido, tú lo hablaste anteriormente, de plantearse, digamos, el educador como trabajador, es como el piso. Claro. Pero claro, el techo es más amplio que eso. El techo es plantearse lo que estamos haciendo. Es como esa típica frase del tipo que está pegando ladrillo y hay uno que sabe que está construyendo una catedral. Es como esa. Pero la frase no es tan mala. Lo que pasa es que se la ha escuchado a tanto garabatero, incluyendo a nuestro expresidente, que la verdad que me ha hecho ver que pierda mucho sentido la frase, pero no, separémoslo de los personajes que la han repetido. En el fondo es tener conciencia, digamos, es tener claro para qué. Y uno lo ve acá y creo responsablemente que ningún economista serio diría que la educación en este país no es para otra cosa, sino que para generar mano de obra calificada o calificada en lo que te interese, porque puedes generar mano de obra ni tan calificada, porque hasta cierto punto también eso te conviene. También me conviene. Me conviene que el futuro trabajador, claro, pueda comprender ciertas instrucciones, pueda comprender cierto ámbito de desempeño laboral, comprender fácilmente. Pero no me conviene que comprenda que él se podría organizar o que comprenda que tiene derechos laborales, o que comprenda que hay derechos humanos involucrados y que se tienen que respetar y que no se respetan. Y en fin. Que el jefe necesita al trabajador, por ejemplo, pero los trabajadores que no necesitan al jefe. Entonces, te das cuenta, hay un tema de relaciones de productivas, de clase, en fin. Ahora, fíjate que, para redondear un poco el tema, te comentaba hace un rato, sucede que en Chile jamás se ha desarrollado, se ha creado desde nuestra propia realidad, ¿ya? Y si inclusive lo viéramos desde el punto de vista productivo que este país requiere, jamás se ha desarrollado un programa, un proyecto educativo necesario para este país. ¿Sí? Lo que se ha hecho es siempre implementar, bueno, desde la escuela prusiana en adelante, que hablamos de Napoleón y aquella época, en donde la escuela ha sido una caja de resonancia de lo que se necesita de ahí arriba, y también copia de lo que se trae de Europa. España, Suecia en su momento, Finlandia se observó, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá se ha traído, pero lo que se ha traído son modos de administración, pero no se ha traído, por ejemplo, el contenido de ese proyecto educativo. El contenido, ¿por qué? Porque indudablemente nos equivocamos. Nosotros tenemos cobre, por ejemplo, tenemos una larga extensión de mar, pero que en Suecia no se explotan, por ejemplo. Como, entonces, ¿en qué se está pensando? ¿En qué están pensando los ideólogos de la reforma educacional? Que esto se viene arrastrando hace muchos años. De hecho, fíjate, en Chile, ¿qué ministro de Educación ha sido profesor de Estado, profesor titulado? Ninguno. Ninguno. Entonces, eso ya te orienta. De hecho, hoy día tenemos un ministro que es economista, ¿sí? Por lo tanto, no hay que pensar que la reforma de educación que está planteando el gobierno va a ser una reforma centrada en el proceso educativo de los muchachos. No está centrada, y está centrada en cómo mejoramos o cómo mejoran la administración en donde esos muchachos tienen que incorporar para pasar por ese proceso. DJ Clotario te comentó algo. ¿Qué ese hay, DJ Clotario? ¿Qué? No, de hecho, la Mariana es buena sostenedora. Sostenedora, es empresaria de... Sí, de hecho. Oye, pero el panorama se veía bastante oscuro, pero yo era prácticamente una introducción que te quería hacer. Uh-huh. Porque mencionaste, por ejemplo, que a la marcha llegaron hartas organizaciones de profesores, sindicatos, y muchos de ellos eran profesores jóvenes. Partí este bloque justamente haciendo eco de algo que tú me habías comentado en off, que el hecho de que muchos profesores que entran recién al mercado se desertan en menos de 7 años, creo que algo así. Sí, era la estadística, hay una estadística, no recuerdo bien las cifras, pero he sabido ya en Chile, por lo menos esta estadística es de fin del año antepasado, ¿no? Noviembre, por ahí creo que vi la estadística, en donde hay un alto número de profesores que se incorporan recién al ejercicio de la docencia, que dice esta estadística que no supera los 7 años, ¿ya? Producto de todo esto, o sea, excesiva carga laboral, un trabajo que no es bien pagado, ¿ya? No es bien pagado, en donde el tema de la vocación se desarrolla, no es una cuestión como se plantea por ahí, que viene uno ya ha nacido con la vocación y por lo tanto te voy a becar porque tú tienes la vocación, ¿no? En función de un porcentaje de puntaje en la PSU, ¿verdad? Pero, ojo, eso en ese ámbito. Fíjate que uno de los gritos que escuchábamos en la marcha era que no se confunda la vocación con una nueva forma de explotación. Ah. Y surgía de ahí de esos profesores, ¿sí? Porque así lo están viviendo ellos. Porque eso nos exige vocación, ¿verdad? Vocación parece que la imagen que tiene de la vocación del profesor, que la imagen que tiene o que trata de fabricar el gobierno, que tratan de fabricar los sostenedores, es la de un profesor, como decís tú, un pobresor, o sea, prácticamente un jesuita desprovisto de toda clase de posesión, sin ninguna necesidad material, y esa es la vocación que se nos exige. Bueno, es raro, ¿por qué? Porque se nos exige porque hacemos un servicio público, pero diputados y senadores no hacen servicio público, ministros no hacen servicio público, ¿y cómo se asignan entonces esas millonarias dietas o sueldo o salario mensualmente? Entonces, es un poco dispar el tema, ¿no? No un poco, sino bastante grotescamente dispar y que se nos exija a nosotros, nos parece tremendo. Ahora, claro, fíjate que tomamos mucho contacto con sindicatos de profesores, he tomado mucho contacto con organizaciones, agrupaciones de educadoras de párvulos, que nos decían, mire, nosotros no tenemos, no hemos tenido cabida en el colegio de profesores porque no estamos en otro en otra instancia, nos ven un poco como las niñas chicas, como que pues, su pega no es tan relevante. Ojo, aquí toda la pega que desarrolla un profesor desde que se incorpora a nuestro sistema educativo, un muchacho, un niño, es relevante porque estamos interactuando con ellos. El problema es que no estamos, no tenemos las herramientas necesarias ni el tiempo necesario para poder mejorar nuestros logros. Y creo que eso es lo fundamental. ¿Por qué? Porque de esa manera, solamente de esa manera, los profesores en Chile se pueden ir dando cuenta de que ellos son protagonistas, como decíamos en un principio de este programa, y que si vamos a pensar o si queremos corregir o hacer una reforma educacional, el profesor debe estar presente desde su génesis y no después. Desde las discusiones iniciales que tengamos que hacer, ¿para qué queremos educación? Chile es un país, por ejemplo, esto lo planteamos nosotros como Red de Educadores Democráticos, Chile es un país cuya democracia quedó truncada por un producto de un proceso, de una dictadura, de una interrupción, y que luego cuando se retorna a esa democracia no se llega a profundizar, sino que se logran ciertos aspectos de la democracia. Entonces, una de las cosas importantes que a nosotros en este periodo nos parece relevante es que si la educación debe servir para algo en esta sociedad, es para democratizar la misma sociedad, porque solo así podemos tener, podemos ser capaces como sociedad, como país, de ir resolviendo, ¿ya?, desde nuestra propia necesidad, desde nuestra propia vivencia, cuestiones que son tan estratégicas como el tema de la educación o la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y la educación es súper importante, es tan estratégico, tú lo decías en un principio, tan estratégico que tú puedes estar seguro que en la última localidad al norte de Chile o al sur de Chile, en la cordillera, vas a encontrar un profesor junto con un carabinero y un cura. O sea, estamos presentes en todo el país. Pero, te insisto, tenemos muy mala herramienta y efectivamente profesores que sí tienen vocación, que sí destacan, que sí aportan, y bastante y mucho, escapan de la norma y se trazan otros objetivos que no son los objetivos del Ministerio, de los planes y programas del Ministerio de Educación, que son bajísimos, son mediocres, esa es la palabra, son mediocres. Me pasa a mí, por ejemplo, como profesor de filosofía, como profesor, los profesores de lenguaje, he conversado mucho con ellos, profesores de historia, tienen que aportar ellos, aportan a que los chiquillos comiencen a plantearse un pensamiento crítico que en el programa por sí mismo no viene, no hay la posibilidad de desarrollarlo, ¿sí? ¿De quién depende entonces? Del profesor y de la buena onda que va desarrollando con los estudiantes, un poco lo que comentábamos un rato. Y se van generando ahí instancias que son sumamente saludables. Uno puede notar cambios con los chiquillos. Es posible desarrollar este tipo de trabajo y de logros que son tanto o más valiosos que los contenidos duros, ¿sí? Propiamente los de una disciplina específica. Son muy valiosos. ¿Por qué? Te aseguro que un muchacho que sale de cuarto año medio, que salió con buena nota en alguna asignatura, pero que no prosiguió estudio, que se dedicó a trabajar, a los dos años se olvidó todo lo que aprendió en la enseñanza media. Pero de lo que no se va a olvidar es de aquellas cosas valiosas que aprendió un profesor, de aquellas cosas que son valóricas que aprendió un profesor, de pensar críticamente, de reflexionar sobre la realidad, de darse cuenta de dónde está pisando, cuál es su realidad. Y creo que eso ya tiene otro sentido. Y ya dejamos de hablar de instrucción y comenzamos a hablar de educación. Bueno, vamos a ir con la última canción para entrar a nuestro ya último bloque. Ya nos estamos pasando en la hora, pero queremos dejar aquí a que Rafael haga unas últimas palabras después de esta canción. Todo está destinado al programa del día de hoy, al tema del tiempo. Aprovecho de mandar un afectuoso saludo a las compañeras de Integra que han estado aquí en el programa. De hecho, estuvimos con ellas en septiembre, pero también habíamos estado en algún 8 de marzo en un programa especial por el Día de la Mujer Trabajadora. Las compañeras que están organizadas aquí en la CGT, también a los paradocentes, también saludo a ellos y a los estudiantes de educación que también, por ejemplo, los de la UMS están presentes en esta mesa ejecutiva del Movimiento 50 y 50. Pero dentro de todo este absurdo, porque cuando uno empieza a hablar de educación, de contenido, de financiamiento, de administración de la educación, de para qué se enseña, las tres preguntas que nos gusta hacer a nosotros en Economía Política, que es el qué, el cómo y el para qué, la educación, al menos en este país, todas se responden de una manera

del programa del día de hoy en un horario donde no hubo fútbol, así que ojalá hayan puesto atención al programa. Y si no les gusta mucho el fútbol, o les gusta pero andan críticos con la FIFA, les recomiendo escuchar un programa que hicimos hace 2 semanas con los compañeros Fútbol Rebelde. Pero vamos a dejar aquí que Rafael nos dé unas últimas palabras contando un poco qué se viene con Movimiento 50-50 y saludos justamente a la organización de los profesores. Bueno, mira, este mes de junio lo hemos caracterizado como un mes de difusión, de organización y de recolección de firmas para poder tener todavía un respaldo aún mayor, que ya es bastante grande, ya es que de alguna manera lo que se reflejó en términos de participación en la movilización fue positivo, a pesar del día, que esto no fue un día muy muy grato, digamos, en términos de clima, en fin. Pero vamos a seguir en distintos puntos del país recolectando firmas, estamos saliendo a plaza, en lo posible, por ejemplo, estamos tomando contactos con sindicatos de escuelas, estamos visitando esas escuelas, estamos recuperando más firmas, entregando información, incrementando esto, ojalá en una organización mucho mayor. Necesario plantear que no solamente este es un movimiento de profesores, sino que también están presentes los estudiantes, es decir, los futuros docentes, y que y en ese sentido necesitamos que los muchachos se comprometan, que se sumen activamente a esta mesa ejecutiva. Por ahora está la Federación del Pedagógico con varias carreras, tuvimos una muy buena participación de los estudiantes del pedagógico en la marcha. Hubieron estudiantes de otras escuelas de pedagogía, pero necesitamos sumar aún más fuerza, necesitamos poder dar un debate nacional a partir de esto. No es una demanda pequeña, es una demanda importante lo que estamos planteando. ¿Por qué? Porque a partir de esta demanda del 50% hora lectiva y 50% hora no lectiva, se desprende un debate que va mucho más allá de la distribución de los tiempos, sino que va también implícito, y que necesitamos desarrollar, cuáles son los modelos educativos entonces que el profesor debe impulsar. ¿Se debe hacer parte o no el profesor en la discusión de la reforma o debe aceptar lo que se le imponga? ¿El profesor debe ser parte o no de las decisiones que se tomen en términos no solamente a nivel de políticas nacionales, sino que también a nivel de políticas más bien locales? ¿Qué pasa con los consejos de profesores? ¿Qué pasa? ¿Son resolutivos o no? ¿Queremos que sean resolutivos? Bueno, ahí hay discusión que dar. Hasta ahora son resolutivos cuando se trata de cosas más bien pequeñas, pero en términos de administración, de gestión, nos vamos quedando al margen. Entonces, hay un montón de situaciones que se van desprendiendo de esto. Se me ocurren muchas, pero no tenemos todo el tiempo. Hay que hacer la distribución aquí de 50 horas lectivas, 50 horas no lectivas. Y vamos a incrementar en organización con presencia en la calle. Como decía hace un rato, dudamos mucho a pesar de que aparece y celebramos que aparezca en las resoluciones de la jornada de reflexión del Colegio de Profesores, propiamente tal, en el capítulo 5º o 4º, no me acuerdo, de carrera profesional docente, el tema del 50 y 50%, pero vamos a estar expectantes, vigilantes a la vez, vamos a estar activos en la calle, vamos a participar de la marcha del 25 de junio, vamos a hacer notar nuestra presencia con propaganda, con afiche, exigiendo la demanda que no se abandone, que no se deje en el olvido, y que es esta demanda, creemos nosotros, la que nos permitirá en algún momento ir desplegando todas las demás demandas que son propias del mundo de profesores. Y mencionar, además, que no solamente están son profesores y estudiantes, sino que también hay trabajadores de la educación que están aquí presentes, en por ejemplo, a través del Sindicato de Trabajadores de Quellón o el Sindicato de Unitario de Trabajadores de la Educación de Valparaíso. Porque indudablemente también verían mejoradas sus condiciones laborales a partir de una mejor atención con los estudiantes. Ya no, ellos, por ejemplo, solo por mencionar uno de los efectos de la actual distribución y de la actual labor y definición que tiene la actual escuela, el actual establecimiento, ellos conflictúan mucho con los estudiantes. Son vistos como, ¿cómo decirlo?, como el paco dentro del como el gendarme dentro del liceo. No es grato. ¿Por qué? Porque, como te decía hace un rato, el estudiante no se siente, o en general, no se está sintiendo identificado con la labor, con su proceso. No siente propio su proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que tiene que ir porque el papá lo va a dejar allí, ¿sí? Va obligado de alguna manera. Nosotros no queremos cambiar el chip. Queremos cambiar el chip en el sentido de que el establecimiento de la escuela puede ser un motor de desarrollo individual a nivel de nuestras conciencias y también social. Bueno, sumar a lo que dice Rafael, en realidad, más bien no sumar, es repetir, al llamado a organizarse en torno a 50-50, ayuda también a hacer lazos con los otros profesores, una demanda transversal, bastante sentida. Me gustaría que si algún profesor no está de acuerdo con esto, se comunicara con nosotros para tener noción de que al menos hay uno, pero hasta el momento yo creo que no existe ninguno. Es una demanda que bastaba ponerle nombre solamente. Así que, bueno, esto es un tema de tiempo. Lo de 50% del tiempo, ojo con eso, un tema de tiempo. Nosotros siempre hablamos de tiempo aquí. Para la economía, en realidad, es un símbolo, es quizá el símbolo más preciso de lo que es realmente escaso, la escasez, el tiempo, y es llamado justamente a recuperar el tiempo que ha sido expropiado. Así que, bueno, mucha fuerza para la iniciativa. Vamos a estar ahí difundiendo en Econo Nuestras. Y a quienes nos escuchan, los invitamos también a investigar más, a hacerse parte del movimiento 50-50, sean profesores o no. Muchas gracias, Clotario. Muchas gracias, Rafael. Una última cosa. Por supuesto. Pueden visitar Facebook, Movimiento 50-50, Hora Lectiva No Lectiva, Red de Educadores Democráticos, Acción Docente, la Federación de Estudiantes del Pedagógico. Y gracias por la invitación, ha sido súper grato, se nos pasó muy rápido el tiempo, ha sido muy, muy, muy grata la conversación. Muchas gracias a ti, Rafael. Para cuando sea necesario, estamos disponibles. No, muchas gracias a ustedes, y los dejamos, como siempre, invitados a seguir en atención a tanto economistas.cl o a la programación aquí de La Voz de los Trabajadores, la radio de la Confederación General de Trabajadores. Nos oímos luego. Les dejamos abrazos en sus oídos. Hasta el próximo lunes. Chau, chau. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, en Facebook y Twitter, y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.